mensaje nos llena de alegría. Enséñanos que siempre en él hay un nuevo día para encontrar siempre nuestra mayor lección. Es orando donde encuentro mi misión. Señor, tu mensaje nos llena de alegría. Enséñanos que siempre en él hay un nuevo día para encontrar siempre nuestra mayor lección. Es orando donde encuentro mi misión. Para encontrar siempre nuestra mayor lección. Es orando donde encuentro mi misión. Es orando donde encuentro mi misión. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando a mi puerta golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Yo pueda tu rostro contemplar. Para que cuando vuelvas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Yo pueda tu rostro contemplar. Pueda tu rostro contemplar. Este canto es para ti, María Madre, este canto es para ti. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco a ti y en prueba de mi filial afecto, hoy te canto aquí. María Madre, este canto es para ti. María Madre, este canto es para ti. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco a ti y en prueba de mi filial afecto, hoy te canto aquí. Te consagro mis días, mis ojos, mis manos, mi lengua y mi corazón, ya que soy todo tuyo. Madre de bondad, guárdame y defiéndeme de todo mal. Al al ser tu posesión. Señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco a ti y en prueba de mi filial afecto, hoy te canto aquí, te consagro mis días, mis ojos, mis manos, mi lengua y mi corazón. María madre, este canto es para ti. María madre, este canto es para ti. María madre, este canto fue para ti. Soy un pequeño nada más. Quiero comprender que existe más allá. Señor, solo tú me lo puedes enseñar. Tomándome la mano, guía tú mi caminar. Y guíame cerca de ti, donde encuentre la luz. Y muéstrame el rostro del que espera el amor. Solo en ti yo puedo ver a mis seres que han dejado de existir. Y encontrar que he sido yo parte de su vida y reconciliación. Transfórmame hoy, Señor mi Dios, que siembre yo la paz. No quiero ver a nadie más llorando su partir. Transfórmame hoy, Señor mi Dios, que siembre yo la paz. No quiero ver a nadie más llorando su partir. Solo en ti poder sentir el misterio de la resurrección. Y empezar a construir basado en el amor de mi Señor. amor no lo entendí. Pensé en gestos, miradas y no viví. Me quedé dando vueltas solo aquí, encerrado en mi existir. Yo siempre te busqué en los valles, en los montes, hasta descubrir que el tesoro más preciado está aquí, en lo profundo del compartir. Y en cada momento, en cada instante, en cada evento inolvidable, estás tú trayendo a mi vida los dulces recuerdos, historias que duelen, pero enseñan a vivir. Hoy Cristo me toma con dulces palabras, en cada caricia de mi madre, estás tú. María es mi guía, quien cuida mis pasos, son tiempos de lucha. Pero el mundo es así. En cada evento inolvidable, estás tú, trayendo a mi vida los dulces recuerdos, historias que duelen, pero enseñan a vivir. Hoy Cristo me toma con dulces palabras, en cada caricia de mi madre, estás tú. María es mi guía, quien cuida mis pasos, son tiempos de lucha. Pero el mundo es así, son tiempos de lucha. Pero el mundo es así. Consiste en la libre unión del amado con su amante, del amante con su amor. Luego traigo a mi memoria toda la creación, pondero mis afectos y todo es amor. Considero con mucha razón, de mi parte debo dar amor, al igual que todas las cosas que Él me dio. Considero con mucha razón, de mi parte debo dar amor, al igual que todas las cosas que Él me dio. criaturas, haciéndome entender que soy templo santo, creado a imagen tuya. Puedo ver la realidad, es un mundo que se duele, necesitado de amar. Considero con mucha razón, de mi parte debo dar amor, al igual que todas las cosas que Él me dio. Creado a imagen tuya, puedo ver la realidad, es un mundo que se duele, necesitado de amar. Es un mundo que se duele, necesitado de amar.